La profesora de huerta orgánica Cecilia Viñols, que tan esperada es cada semana, nos escriben para estos encuentros que tenemos quincenales aproximadamente. Cecilia, buen día, un gusto recibirte como siempre. Bueno, buen día, ahora sí. No nos quieren dejar comunicar, ¿qué pasa? ¿No? Esto es alguna multinacional de los transgénicos, ¿es esto que? Debe ser algo de eso, ¿qué? Debe ser, sin duda. Bueno, ¿cómo andan? Buen día a toda la audiencia. Bueno, aprovechemos el tiempo. Estaba planteado hoy la continuidad del tema hierbas aromáticas mediterráneas, Cecilia. Sí, exactamente. Vamos a seguir con el orégano, de la familia, ¿se acuerdan? De las lamiáceas. Y bueno, por supuesto, de origen de la cuenca del Mediterráneo. Ajá. Yo escucho como un eco, no sé si ustedes reciben bien. Te estamos escuchando perfecto nosotros. Ah, bueno, perfecto. Yo me sale como un eco de mi voz. Pero bueno, entonces continuamos. Bueno, el orégano, les voy a contar que su nombre deriva del griego oros, que quiere decir montaña, y ganos, que quiere decir alegría. Obviamente que referida a la preciosa apariencia que tendría en forma silvestre del orégano cubriendo las montañas en toda la zona del Mediterráneo. Los griegos y los romanos lo usaban como esencia en sus baños y como desinfectante y como conservante. ¿Como esencia en los baños? Sí, sí, en el agua de baño, sí, lógicamente. Y ahora después vamos a ver varias aplicaciones que tiene de ese estilo hoy en día, por sus aromas, ¿verdad? Por sus aceites esenciales. Mm. Bueno, de la familia también del orégano, no sé si lo han oído, está la mejorana. El nombre, a ver, del orégano común, dice que ponemos en los tucos, el que está por todos lados, sí. Se llama Origanum vulgare. Es el común. Y la mejorana se llama Origanum majorana. Y es una variedad de aroma un poquito más fuerte, muy bueno para secar, porque conserva muy bien su aroma. Con respecto al cultivo, como ya hemos hablado de todas estas hierbas mediterráneas, requiere pleno sol. En el caso del orégano, es una planta perenne que permanece. Y requiere sustratos sueltos, fundamentalmente, no tiene por qué ser una tierra muy rica, muy abonada, para nada, y levemente alcalino. Pero sobre todo lo que tiene que ser estar bien drenado, no puede estar encharcado. Yo les cuento que, por ejemplo, algo genial, allá en mi casita de campo, cuando yo llegué, estaba toda la galería tomada por orégano, pero como 2-3 metros, algo increíble. Miramos. Y se ve que el dueño anterior había plantado una plantita, pero cuando empecé a ver cómo se había propagado ese orégano, se había propagado sobre el cemento, abajo no había tierra, que era lo que lo había mantenido y hecho crecer, las hojas y la vid que caía de la parra. Durante 5 años, todo eso formó un sustrato, una capa junto con la tierra que volaba, y hizo un sustrato en el cual él se afincó y creció. O sea que ya ven de que no es muy exigente. Bueno, todos los años después de la floración, resulta conveniente realizar una poda fuerte para renovarlo, ¿verdad? Y con respecto a cómo lo propagamos, cómo hacemos plantitas nuevas, podría ser por semilla, pero generalmente es de germinación muy lenta. Entonces, lo habitual y lo que conviene es la división de mata, de la que ya hablamos, en el caso de tomillo y eso. O si no, en gajos, en primavera y en otoño. ¿Está? Bien. Bueno, con respecto al uso culinario, ya es más que conocido en pastas, en salsas, en guisos, en estofados, saborizando quesos. Después también es muy conocido todos los usos a nivel cosmético. Por ejemplo, se puede hacer una loción excelente para la caspa, un enjuague. Mirá vos. Si tenemos caspa, un enjuague de orégano, funciona haciendo la infusión y enjuagándose, dejándola, digamos, un poquito y luego volviendo a enjuagar, hace muy bien. Por ejemplo, contra los ácaros en las plantas. Por ejemplo, la cochinilla. Se hace un preparado, presten atención, muy simple, con 2 cucharadas de orégano seco en un litro de agua. Eso se infusiona, se deja reposar, se deja enfriar y luego se cuela bien por una malla de colador bien fino y se pulveriza sobre la planta afectada. Dos cucharadas de orégano en un litro de agua, entonces. En un litro de agua. Eso, a ver, lo pueden multiplicar por la cantidad que necesiten. Yo lo probé y fue increíble en una nacagüita que me la habían tomado este cochinilla y fue asombroso el resultado. Lleva también su tiempo, pueden tener que aplicarlo varias veces, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, con respecto a los usos medicinales del orégano, la infusión para hacer bebida, ¿verdad? Es sedante, ayuda a tratar resfríos, ayuda en caso de alguna molestia estomacal, ayuda también como un alivio pasajero o provisorio en caso de dolor de muelas, o por ejemplo se puede refregar unas gotas de aceite esencial de orégano en las encías también si hay molestia. En baños de inmersión, tal como decíamos, es sumamente relajante. Y bueno, externamente sus hojas secas se han usado en fomentos que se aplican calientes para aliviar, por ejemplo, inflamaciones dolorosas que tengas o en caso de reumatismo. O sea que todo eso con el orégano. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. Muy bien. Entonces seguimos con el romero, que también es otra hierba de la zona de la cuenca mediterránea, de la misma familia de las lamiáceas o labiadas, y su nombre es Rosmarinus officinalis, perdón, o sea, rosa marina viene a ser, ¿no? Su nombre. Está asociado en el caso del romero a muchas leyendas y muchos mitos en la antigua Grecia y en Roma. Fíjense que estaba asociado con Afrodita, con la diosa griega del amor y de la belleza, y fue siempre entonces utilizado en bodas, se entrelazaban en la corona de la novia ramas de romero, y también se lo ofrecía como regalo a los invitados, a los asistentes a las bodas, eso por el 1600 en Inglaterra. O sea, se le regalaba romero a los asistentes. Le regalaban romero atado con cintas de colores como un símbolo de amor y de fidelidad. Mirá vos. Se le regalaba. Resolvían también el souvenir ahí. El souvenir, era un souvenir, exactamente. Fue también usado en funerales. Por ejemplo, en Gales tenían la costumbre que se entregaba una ramita de romero a cada asistente al funeral y luego ese familiar o amigo la tiraba sobre el ataúd antes de que fuera enterrado, puesto en tierra, ¿verdad? Uh-huh. Como una despedida, supongo, como un saludo. También fue usado como adorno en banquetes, como incienso en ceremonias religiosas y también en hechizos mágicos. Claro. O sea que miren qué interesante. También en Francia, como en otros países de Europa, se lo quemaba en las habitaciones de los enfermos en épocas de pestes. Se lo quemaba, por ejemplo, junto con bayas de enebro para ayudar a purificar el ambiente y para desinfectar. De sus usos, por supuesto, culinarios, ya sabemos que saboriza carnes, especialmente carnes de caza o cordero, se saborizaban cervezas, licores, bueno, todo eso. Uh-huh. Con respecto a sus condiciones de plantación, de vuelta lo mismo, sustrato suelto porque aborrece el encharcamiento, es melífero, eso es muy importante, atrae abejas, ¿verdad? Muy importante. Y la propagación puede ser por semillas, que no es lo más habitual. La mejor forma en realidad es por estacas, y eso se hace en otoño o comienzos de primavera. ¿Saben lo que es una estaca? Una estaca, ¿no? Estaca, sí. Estaca. Sí, sí. Bueno, piensen en los vampiros, a ver, una estaca. Sí, claro. O sea, claro, bueno, se cortan secciones del tronco de la parte leñosa de la planta de unos 7 a 15 centímetros más o menos de longitud, que tengan por lo menos dos yemas, ¿verdad? Dos nuditos por donde van a salir las hojas. ¿Dónde va a brotar? Ah, para brotar, exactamente. Se dejan hojas apicales a veces, apicales quiere decir las hojas de arriba, se retiran las de abajo. Y esa estaca se entierra hasta la mitad en un sustrato humedecido y pueden demorar capaz que un mes y medio, dos meses en enraizar en el contenedor que la pongamos, pero bueno, esa sería la forma de propagar el romero. También de esa forma propagamos, por ejemplo, octubre, noviembre, entonces está en este momento hortensias, laurel rosa, hibiscos, otra cantidad de plantas. Uh-huh. Bueno, usos medicinales del romero. Se usa para dolores de cabeza. Por ejemplo, en ese caso se puede hacer una infusión con las hojitas tiernas de la parte superior, más las flores, con eso se hace la infusión, y se cuela y se toma calientita para el dolor de cabeza. Dicen que es bueno para la memoria, para el cerebro, bueno, mejora la digestión. ¿Y Aquilo, también. ¿Cómo se llama eso? Aval, sí, bueno, facilita también la expulsión de la bilis, es diurético e hipotensor, o sea que colabora a bajar la presión, se usa mucho en perfumería, en jabones, en shampoos, ni que hablar, justamente para estimular el bulbo capilar contra la calvicie, viste que muchos tienen ese letrero, contiene, sobre todo en los de tipo natural, ¿verdad?, que contienen romero, se utiliza en detergentes, en cosméticos y en aromoterapia. Mirá. ¿Nos dará tiempo para la lavanda? Sí, tenemos bueno, tiempo. Bueno, muy bien, entonces vamos con la lavanda. La lavanda, Lavandula officinalis es su nombre. También pertenece a la misma familia, a las lamiáceas, y bueno, su nombre proviene del latín lavare. ¿Por qué esto? Porque, que significa lavar, obviamente. Porque antiguamente era muy utilizada para perfumar el agua de enjuague de la ropa. ¿Sí? Bien. No había, piensen que no había acondicionadores ni todas estas cosas que tenemos ahora para la ropa, se usaban naturalmente las flores de lavanda. Bueno, hay muchísimas variedades, acá no tenemos tantas, pero la más común, la que vemos por todos lados, es la lavanda inglesa, la que tenemos en nuestros jardines, que es la lavanda angustifolia, se llama así. Después tenemos lavanda dentata, que tiene hojitas, no sé si la han visto, aserradas, como no sé, corcualitas. ¿Cuál es esa? ¿No es la que conocemos más, esa flor? No, la que conocemos más es la inglesa, claro. Como decía, sí. Claro. Y después esta dentata, lo que tiene en el follaje son esas hojitas aserradas, como un serruchito, como más cortaditas, así. Ah, bueno, después tenemos la lavanda, esa es la lavanda francesa, tenemos también esa. Después tenemos la lavanda española, que esa ahora se ve un poco más, no sé, capaz que en alguna feria o vivero la han visto, que tiene una flor, tiene un follaje también gris, y tiene una flor como con un penacho en el ápice, en la parte superior, sí. Como un penachito. Hay unas violáceas y hay unas variedades que creo que acá no han llegado, que son un poquito más rosaditas arriba. Bueno, hay un montón de lavandas más que lamentablemente no tenemos, claro. muchas variedades. Bueno, la propagación, para plantar la lavanda, como siempre, lo mismo, en un lugar de muy buen drenaje, a pleno sol, en un suelo, esta sí requiere un suelo un poco más fértil, no un suelo pobre. Generalmente a pleno sol, pero también se adapta bien a la semisombra, siempre y cuando el suelo sea el adecuado, es decir, tenga buen drenaje, porque tampoco le gusta el encharcamiento. Yo recomiendo que las planten un poco, si van a plantar a nivel de cantero o en un jardín, un poco en la altura, un poquito más arriba del nivel normal del jardín, para evitar que en momentos de mucha lluvia, por ejemplo, se encharque y muera porque se asfixia la raíz. A mí me pasó que yo tenía plantada en el campo entre los frutales varias y tenía otras en distintos lugares del jardín porque me encantan, la verdad que quería hacer macizos de lavanda por todos lados, pero un invierno y un otoño súper llovedor se me murieron todas y yo decía, pero diablos, ¿qué pasa? Que hay algunas que sobrevivieron a pleno campo y otras que estaban protegidas no anduvieron. Y el tema fue ese, que estaban mal plantadas, las había plantado muy bajas. Mira vos. O sea, mira que tengan en cuenta ese detallecito. Bueno, conviene pinzar las flores viejas, o sea, cortar bien abajo de donde termina la inserción de la flor con el resto del tallo, pinzar todas las flores viejas permanentemente, sobre todo en día de flor, del calendario biodinámico, porque entonces de esa forma estamos estimulando permanentemente el rebrote, el crecimiento de flores nuevas. Eso es como en general, ¿no? Sacarle las flores viejas. Eso en general, exactamente, claro, porque la planta no reconoce a quien alimenta, sigue alimentando a todas, claro, a las que van muriendo o a las que están creciendo o ya en plena floración. ¿Tá? Al comienzo del otoño, que ya ahí baja la cantidad de flores, conviene hacerle una buena poda, pero sin llegar a cortar la madera. ¿Tá? Eso viene a estimular el crecimiento y hace una renovación de la planta para la siguiente temporada de primavera. ¿Tá? Y también ahora, durante la floración, que está en pleno, se la puede fertilizar, se le puede agregar compost, se la puede regar con humus líquido, acuérdense que es diluido, una parte de humus líquido en un litro de agua, por ejemplo, sería una parte de humus líquido y 9 de agua, ¿tá? Porque recuerden que es muy fuerte. La lavanda fue usada contra la peste, también para desodorizar, para perfumar la ropa, como dijimos, contra las pulgas, es buenísima. El aceite esencial también para las mascotas en el lomo. Sí, los romanos la usaban en el agua de baño. Recuerden que los romanos fueron los creadores de los grandes spa, ¿no? De todos los lugares maravillosos a donde llegaban. La ciudad de Bath, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Con esos baños que todavía perduran hasta el día de hoy. Ellos la introdujeron a Inglaterra y a Francia. Y bueno, en Inglaterra, saben ustedes, una curiosidad que, bueno, es lo típico de un jardín inglés cuando uno ve en las películas, ¿verdad?, lleno de lavanda. En Inglaterra la plantación disminuyó mucho durante la guerra, porque ahí la sacaron para dar lugar a la plantación de comida, o sea, de trigo, de cebada, de hortalizas, lógicamente para apoyar la manutención de soldados y población durante la guerra. Bueno, podemos decir también que se usaba en las fogatas del día de San Juan. Mira. Y es melífera también, ni que hablar, eso no hace falta casi decirlo, porque apenas tenemos una lavanda se llena de abejas. De ahí una miel famosa, la miel de lavanda de la zona de Provence, del sur de Francia. Bueno, a ver, ¿qué más? Su aceite también se inhalaba para prevenir vértigo o desmayos, es antibacterial, para cortes o picaduras o quemaduras se puede aplicar lavanda, ayuda a descansar mucho en el agua de baño, por ejemplo, en el caso de niños se los puede colocar, yo me pongo a veces bajo la funda de la almohada, ponerse lavanda y es muy agradable que te acostumbres y tenés aroma de lavanda. ¿Y qué pones las flores? Pones las flores, exactamente, como ponían nuestras abuelas o mamás esos paquetitos, claro, los paquetitos que se hacían de tela o de lino para poner entre los camisones o entre las toallas, ¿verdad? Sí, bueno, perfumando. Por ejemplo, también una gota del aceite esencial de lavanda puede servir para masajearse en la sien cuando hay mucho dolor de cabeza y produce alivio. Y los árabes, por ejemplo, la usaron también como expectorante y como antiespasmódico. Mira, o sea que, como verán, tiene una cantidad de aplicaciones aparte de su belleza, ¿no? De la maravilla de lo que es la planta. Cecilia, tenemos varios mensajes, algunos que son preguntas para alguna respuesta breve. Te los leo todos juntos y vos respondés lo que te parezca. A ver, ¿cómo Jorge de Pando dice: hola, buen día a los compañeros de la Centenario. Y a Cecilia le pregunta: ¿alguna planta o hierba aromática que aleje los caracoles. Gracias, dice Jorge. Que aleje los caracoles. Para que sigo con los mensajes. Sí. Para que sigo y vos contestás al final. Cecilia dice, dice Patricia, dijiste que el romero baja la presión. Yo lo tenía que subía la presión. Aclarame, por favor, dice Patricia. Mariano Gravina dice, buenos días, Cecilia y compañeros de la radio, nuevamente disfrutando la rica y relevante información que tan generosamente nos brinda Cecilia, muy agradecido por la misma, Mariano Gravina desde Aiguá. Y Gerardo y Alicia mandan un muy agradecido y fraternal saludo a la gran compañera y hermana Cecilia, esto es con mayúsculas, por tu gran sabiduría y clases magistrales, dicen Alicia y Gerardo. Jorge de Colonia también se comunica y dice, los bichitos bolitas de humedad no los puedo eliminar, acabaron mi plantío, ¿qué puedo hacer? Ya utilicé productos naturales, dice Jorge de Colonia. Primero un saludo a todos. Muchísimas gracias por los mensajes. Vamos a ir a lo primero. Aromáticas que disuadan caracoles, la verdad no conozco. No tengo idea de que alguna tenga esa función. Lo que yo había dicho de plantar un poco capuchina, taco de reina, como una forma de que los atraiga y que aparte es bonita porque les gusta mucho comérsela, eso puede ser. Para el tema de los caracoles está todo el tema de poner ceniza, de poner viruta alrededor, de poner los vasitos de cerveza, un poquito caro hoy en día. Si tenés algún adolescente que deja algo en una botella y se le fue la efervescencia, digamos, bueno, utilizarla. Y bueno, todo ese tipo de cosas, algunos utilizan la cáscara de huevo picada también alrededor, es decir, son todas cosas que desde el punto de vista mecánico los disuaden de llegar a la planta porque se le adhieren al cuerpo y como ellos respiran por la piel, no lo pueden hacer, entonces no son bobos, no van para ahí. Claro. Sería eso. Después, la otra pregunta. Lo del romero, era, si bajaba o subía la presión el romero. Yo tengo entendido como que es hipotensor, o sea que baja. Como que la baja. Como que la baja. Pero bueno, consultar con alguien más entendido. Eso es lo que yo he leído de fuentes, bueno, serias, pero pueden consultar. Después, lo de los bichitos de humedad, no sé claro en qué planta le aparece, no todo es. No dice, dice, me liquidaron el plantío. El plantío, claro. Puede ser de que sea un lugar que todavía, lo que pasa que muchas veces cuando no hay mucha diversidad o cuando recién se empieza a trabajar un lugar que estuvo como un poco desequilibrado, ahí aparecen plagas o ataques de cosas. Después, en la medida de que vamos creando un ambiente propicio, digamos, más saludable, que lleva un tiempo, donde hay más variedades, donde hay más cosas que repelen, es como que se va equilibrando porque van llegando también otros insectos, no en este caso pues ninguno se come a los bichitos de humedad, pero como que se va equilibrando el lugar. Eso también es un poquito de paciencia. Es como las hormigas, yo tengo hormigas a rolete, pero es más, tengo hormigas acá en la azotea. Sí, claro. Que vienen, pero no me han comido nada. Increíblemente, no sé si es por la diversidad que tengo, y si quieren algo de risa, tengo las hormigas que cuando le pongo miel a las abejas vienen ellas a comer con las abejas. No, es mortal. Un día les voy a mandar la foto. Quedan de un lado de la miel que pongo tiritas las abejas ahí comiendo y del otro las hormigas. Solo yo alimento hormigas con miel orgánica, bueno. Pero pienso que es un poco eso, ¿verdad? El último mensaje y tenemos que cerrar, Cecilia. Rafael de Tres Cruces dice, pregunta precisamente si el romero aleja a la hormiga. Y dice, muchas gracias, muy educativo, se aprende mucho, dice Rafael. Bueno, gracias a Rafael. Que aleje a la hormiga, no hay nada muy directamente unos que la aleje. Claro, sí, unos hormigueros que están en extinción. Realmente, justamente, poniendo un montón de aromáticas intercaladas en nuestra huerta, todos esos consejos que hemos dado, o en nuestra huerta en la azotea, vamos a lograr de que haya un equilibrio y algo, digamos, un poco más armónico, algo mejor. Pero a la hormiga vieron de que el día que se le ocurre, a ver, te ataco el rosal y te lo dejé desvestido, no hay con qué darle. Pero vieron que en general tampoco la hormiga tiende a atacar una planta de forma de que se queda sin ella, ¿verdad? Claro. Hace un ataque y varía, deja como la recuperación, hasta ella misma creo que respeta. Ahora en casa estaban con las hojas tiernas de la parra. Cuando llegué era así, pero hojas caídas al piso, cortadas por las hormigas, un montón. Y bueno, es parte de la pérdida, digamos, que hay que tener un poco, ¿no? Y luego claro. Se nivela. Muy bien. Bueno, mira que si precisa, en Oso Hormiguero andaba uno suelto en Artigas. No sé sí, si lo vieron, que se metió en una casa. Llamaron a la policía de madrugada, ¿así? Pero dice que no era para llevarlo preso, sino para que lo rescataran. Entonces llamaron al zoológico, no sé bueno, qué. Lo podrían alquilar y entonces funcionaría todo. Pobre bicho, terminó en Bopicuá. Bueno. Cecilia, gracias, como siempre, un gusto, ¿eh? Hasta la próxima. El placer es mío, un beso grande a todos. Abrazo. Buena semana. Chau.